En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Ha tenido amplia repercusión en los medios de prensa nacionales lo sucedido días atrás en la provincia de San Juan, cuando se manifestaba por la reglamentación y aplicación plena de la Ley de Protección de Glaciares. El episodio sobresaliente que consignaron todos los medios, incluso algunos capitalinos en su tapa, fue la detención de Eugenia Testa, la directora política de Greenpeace. Eugenia está en línea directa con nosotros, la saludamos cordialmente y le pedimos un poco que nos cuente esta experiencia y los comentarios que quiera hacernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la protesta que hicimos en la entrada del proyecto minero Veladero y Pascualama de la compañía Barrick Gold en la provincia de San Juan la semana pasada, que comenzó el martes temprano y terminó el miércoles a la medianoche, consistía en dos campamentos en la entrada a la mina, a través de los cuales estábamos reclamando que la empresa Barrick Gold cese con su bloqueo a la reglamentación y a la aplicación de la Ley de Glaciares, no solo en la provincia de San Juan, sino en el resto del territorio argentino, y también pedíamos al gobierno nacional que reglamente la Ley de Glaciares, cuyo plazo de reglamentación ya está vencido. Este es el reclamo específico. Recordemos que la Ley de Glaciares fue sancionada el año pasado y que el plazo para su reglamentación venció. Y al mismo tiempo que la empresa Barrick Gold junto a las cámaras mineras de San Juan presentaron medidas cautelares para que se declaren inconstitucionales varios artículos de la ley de glaciares, que es lo que tiene detenida la plena implementación en la provincia de San Juan. Con esta judicialización de la ley en la provincia de San Juan, el gobierno nacional tiene como excusa la detención en el proceso de reglamentación de la ley, cosa que nosotros denunciamos. Eugenia, si la Ley de Glaciares tuviera plena vigencia, como ustedes propugnan, ¿qué ocurriría de diferente? ¿Qué otras cosas se podrían hacer que actualmente están impedidas? Bueno, lo que plantea la Ley de Glaciares en primera instancia es la realización de un inventario a nivel nacional de glaciares y de áreas periglaciares en nuestro país. Lo que establece además una auditoría en los emprendimientos vigentes. La auditoría significa que se evalúe si cada emprendimiento hoy en actividad está impactando o no sobre los glaciares o áreas periglaciares, que son el ambiente que la ley protege. En caso de que lo estuvieran impactando, ese emprendimiento tiene que readecuarse o tiene que cesar su actividad o trasladarse a otro lugar. Lo que no se está pudiendo hacer al no aplicarse la ley es que el instituto que debe llevar adelante ese inventario y esas auditorías pueda ingresar al emprendimiento de Pascualama y Veladero en la provincia de San Juan. Eso es lo que no se está pudiendo hacer. No se está pudiendo auditar cuál es el impacto sobre las áreas que protege la ley en los emprendimientos de Barrick Gold en la provincia de San Juan. Uh-huh. En el episodio concreto donde vos sos detenida, ¿ustedes estaban cometiendo algún tipo de transgresión? ¿Estaban instalados en el medio de una ruta? ¿Estaban interrumpiendo la circulación? ¿Qué pasaba? No, nosotros estábamos haciendo un campamento dentro del camino minero que únicamente conduce a los emprendimientos de la Barrick Gold. Eran dos campamentos. No se cortó ninguna ruta nacional, ninguna ruta provincial. No estábamos interrumpiendo en la libre circulación de las personas por los caminos públicos, sino que estábamos acampando. Había movimiento en la mina. No es cierto lo que se dijo desde las empresas, que no permitíamos que suban alimentos o que suba o baje los trabajadores. Eso no es cierto. Los trabajadores pudieron subir y bajar de la mina, subió el agua, subió el alimento, así que eso no es verdad. Bien, otra pregunta que sí es muy importante como reflejo de la realidad, porque en Buenos Aires y posiblemente en las grandes ciudades del país, donde no hay una afectación directa del medio ambiente por explotaciones de la minería a cielo abierto, no hay una conciencia muy clara del alcance que tiene, por ejemplo, la adhesión y la comprensión que los habitantes del lugar tienen sobre este problema. ¿Es así los acompañan a ustedes? ¿Tienen un papel de militancia, de participación? Bueno, con este tema, lo que hemos podido ver después de la acción y de la protesta que hicimos allí en Veladero es una profunda conciencia y un acompañamiento de la sociedad civil, tanto de la provincia de San Juan, que ya vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo, organizados en organizaciones, en asambleas, vienen trabajando hace muchísimo tiempo en la denuncia de los impactos que está generando la minería en la zona cordillerana, pero también hubo mucho acompañamiento desde Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y las demás provincias del país, así como también un gran acompañamiento público de un vasto sector político y de un vasto sector de las organizaciones sociales a nivel nacional. Eso es un punto positivo. Creemos que la actividad de la semana pasada que realizó Greenpeace junto a otras organizaciones que nos acompañaron en la provincia de San Juan sirvió como, digamos, un disparador hacia la escena nacional de lo que se está viviendo en San Juan y también en otras provincias cordilleranas, y esperemos que sea un punto de articulación del trabajo conjunto a nivel nacional con otras organizaciones. Eugenia, ¿cómo te trató la policía? ¿Cuál fue su comportamiento? Bueno, la policía a mí me trató correctamente. No, digamos, las instalaciones en las cuales me alojaron no eran, digamos, para nada aceptables, ni para mí ni para ninguna persona que pueda llegar a estar detenida. Son, digamos, unas celdas que sinceramente no son aptas para ninguna persona ni para alguien que se quiera traer como una persona. Por el trato de la policía conmigo en la comisaría fue correcto. No así con los otros tres chicos que detuvieron, dos vecinos de San Juan y otra activista de Greenpeace, que cuando fueron detenidos fueron arrastrados, fueron golpeados, pero bueno, no pasó a más que eso. No obstante, sí fue un tanto más violento que mi detención. ¿Qué piensan hacer en el futuro ustedes, por ejemplo, puntualmente en San Juan? Bueno, pensamos seguir trabajando junto a las demás organizaciones. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas, muchas organizaciones y grupos que están trabajando por la reglamentación de la ley, que han venido trabajando por la ley y que vienen trabajando en el tema minería. Entonces nuestra contribución es a seguir trabajando junto a estos grupos de ahora en más. Bien, Eugenia Testa, directora política de Greenpeace, te agradecemos mucho este contacto y este testimonio. No, muchísimas gracias a ustedes y que tengan buenas tardes. Igual, que sigas bien. No te dejes discriminar, lucha por tu propio lugar. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.